Deportes. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. En nuestras manos está la salud de todos. Por eso, Seguros Bolívar presenta planes para hacer en casa. Hacer karaoke. O probar una receta nueva en familia. En tiempos del numeral Me Quedo en Casa, nuestras acciones contribuyen al bienestar de todos. Tranquilo, nosotros respondemos. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. 8:00 de la noche en Colombia. Esta es la actualización de noticias desde la FM para la Mega y estaciones musicales de RCN. El presidente Iván Duque anunció la extensión del aislamiento preventivo obligatorio en todo el país hasta la medianoche del 26 de abril. Para los colegios hasta el 31 de mayo y para los adultos mayores será hasta el 30 de mayo. A través de su cuenta en Twitter, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, celebra la decisión del presidente Iván Duque de extender esta cuarentena en el país hasta el 27 de abril. El mundo registra más de 1.3 millones de casos positivos de COVID-19, más de 73 mil personas muertas por el virus. Estados Unidos, Italia, España y China son los países más afectados. Colombia, por su parte, registra 1.579 casos confirmados de coronavirus. 46 personas han perdido la vida. 88 se han recuperado tras padecer el virus. Bogotá es la ciudad más afectada con 779 casos, seguida por Valle del Cauca con 210 casos. La Organización Indígena de Colombia, la UNIC, ha revelado que cerca de 180 mil familias indígenas están en riesgo de contraer COVID-19. Además, confirma que 4 indígenas fueron diagnosticados con el virus. Por último, hablamos de deportes. Con los 3 torneos de Grand Slam de golf con sede en Estados Unidos, confirmaron nuevas fechas para celebración después del anuncio de la cancelación del British Open de 2020 a causa de la pandemia del coronavirus. 8:01 de la noche, soy Azuri Chamá desde la FM para la Mega y estaciones musicales de RCN. Más información, www.lafm.com.co. Muy buenas noches. Sabor de la noche. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. clásico de Queen, esto que dice así, We Will Rock You. Le saluda Emilio Sánchez. Vamos ahora con alguien que nos iba a visitar en Colombia en el festival Stereo Picnic, que ha sido aplazado por todo lo que ha venido pasando. El maestro Nile Rodgers llega ahora con un tema que hizo como invitado especial de Daft Punk. Esto dice así, Give Life Back to Music, porque necesitamos música, sobre todo en tiempos como este, definitivamente. Sánchez tiene el sabor de la noche. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm Los Counting Crows, una canción de la película Shrek 2, nominada al Oscar a Mejor Canción Original, Accidentally in Love. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora con otra canción que también fue banda sonora, en su versión original fue la banda sonora de la serie Friends. Tema original de The Rembrandts, una versión grabada el año pasado por Meghan Trainor para conmemorar los 25 años de Friends. Esto dice así, I'll be there for you. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. I still feel like your man. Oh. I still feel like your man. Oh. I still feel like your man. This girl in the room, she wants me. I know because she told me so. She says, come over, I'd like to get to know you, but I just don't think I can. 'Cause I still feel like your man. Still feel like your man. Still feel like your man. Still keep your shampoo in my shower, in case you wanna wash your hair. And I know that you probably found yourself some more somewhere, but I do not really care, 'cause as long as it is there, I still feel like your man. Still feel like your man. Letters and your name and how they feel, babe. Still think I'm never gonna find another you. Still like to leave the party early and go home, babe. And don't you know, babe, I'd rather sit here on my own. Con un tema de su disco The Search for Everything del 2017 en El Sabor de la Noche, Still Feel Like Your Man. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter y en Instagram. En Twitter nos pueden seguir con la cuenta @iSanchezRadio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche, y en Instagram nos pueden seguir con el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche y la cuenta @EmilioSánchezRadio. Corrijo, el Twitter es @eSánchezRadio. Y vamos a continuar con esto que dice así. De la película Mi Villano Favorito 3, Pharrell Williams con Happy. By the way, huh. Because I'm happy. Clap along if you feel like it. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Los Red Hot Chili Peppers con su versión de un clásico original de Stevie Wonder. Una canción que Stevie Wonder originalmente grabó en 1973 para su álbum Inner Visions. Y que los Red Hot Chili Peppers hicieron muchos años después también a su manera. Y esa era la versión que acabamos de oír ahora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez, estaban oyendo Higher Ground. Les recuerdo, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora con algo de lo más reciente de Incubus. Esto salió el año pasado y dice así, Into the Summer. Yeah.

En 1971, los Jackson 5 grabaron la versión original de esta canción. Fue uno de los grandes éxitos de su carrera. En 1974, Gloria Gaynor la convirtió en un clásico del disco, esta versión que estamos oyendo ahora. Never Can Say Goodbye, en El Sabor de la Noche, le saluda Emilio Sánchez. Y vamos a continuar ahora con música. El turno es para Sophie Ellis Bextor. Y esto que dice así, Get Over You. Your way, but baby, there's a catch. Don't need your foul play. Now you have met your match. You think you're in control, but that won't last that long. You thought you were the crown, honey, you were wrong. You had me taken in, but now I found you out, and I won't go through that again. You've always had to win, and you'll have to go without. You don't know where to stop. mediados de los 70, los Bee Gees revivieron su carrera gracias a su incursión en el disco, como canciones como Jive Talking, Nights on Broadway, Staying Alive, How Deep Is Your Love, Night Fever, More Than a Woman, You Should Be Dancing, y este clásico de 1979, número uno en Billboard del álbum Spirits Having Flown, la canción Tragedy. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, y ahora vamos con un remix muy especial del nuevo éxito de Katy Perry. Esto dice así: Harley's in Hawaii. Tell me, can you take my breath away? Cruising down a heart-shaped highway. God, just swerving lane to lane. Don't hit the brakes, 'cause I'm feeling so safe. I'll be your baby on a Sunday. Oh, why don't we get out of town? Call me your baby on the same wave. Oh, no, no, there's no slowing down. You and I, I, riding Harleys in Hawaii, I, I, I'm on the back, I'm holding tight, I, I, want you to take me for a ride, I, I. When I hula, hula, hula, so could you take me to the Jula, Jula, Jula, this pink and purple in the sky, I, I, I. Through your salty air, go ahead, explore the island vibes, so real that you can feel it in the air. I'm revving up your engine. I'll be your baby on a Sunday. Oh, why don't we get out of town? Call me your baby, catch the same wave. Oh, no, no, there's no slowing down. You and I, Harley's in Hawaii, I, I, I'm on the back, I'm holding tight, I, I, want you to take me for a ride, I, I. When I hula, hula, hula, so could you take me to the Jula, Jula, Jula, this pink and purple in the sky, I, I, I. We're riding Harley's in Hawaii, I, I. Y bueno, llega la hora de ir terminando por hoy El Sabor de la Noche. Katy Perry, Harley's in Hawaii. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Jonathan Saavedra por su colaboración. Nada, cuídense en estos tiempos difíciles. Creo que una de las cosas que más nos ha chocado a muchos es que los lugares de música pues se ven en peligro. La música no puede parar y por eso vamos a terminar con esta solicitud de Rihanna, Don't Stop the Music. Ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Please don't stop.